dulce de tus labios. Con rica miel de abeja no se puede comparar. Labios que ciegan y me hacen olvidar. Como brisa veraniega, como sol de primavera, daría lo que fuera por el roce de tus labios, al fin tocar las dame estrellas, para besarla, dame tu boca, acariciarla, dame tu boca, para infinito, quiero en tus labios navegar, dame tu boca, tu dulce boca, dame tu boca, labios de miel, dame tu boca, para infinito, quiero en tus labios navegar, como barco a la deriva. Como barco sin timón, como hoja seca, así me encuentro, sin tus besos mi amor, como brisa veraniega, como sol de primavera, daría lo que fuera, por el roce de tus labios, al fin tocar las dame estrellas, boca, para besarla, dame tu boca, acariciarla, dame tu boca, mar infinito. Dame tu boca, labios de miel, dame tu boca, mar infinito, quiero en tus labios navegar. Qué rica tu boca, nena. Dame tu